5 de febrero, memoria obligatoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 28 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, pues, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Hoy 5 de febrero recordamos en toda la Iglesia la memoria obligatoria, litúrgica, de una santa muy importante, además de santa es mártir y virgen, Santa Águeda, con lo cual, por ser memoria obligatoria, la Iglesia da la opción de rezar el Evangelio correspondiente al santo, en este caso a Santa Águeda, y es por eso que hemos elegido este Evangelio según San Mateo, donde Jesús habla del martirio y de cuidar en nuestra vida lo más importante, que es la fe. Y digo lo más importante porque la fe es el principio de la vida eterna, la cual comienza en este mundo y, por ser eterna, no tiene fin, no tiene un término. Pero para vivir esta vida que no tiene fin, esta vida eterna, es necesaria la fe, porque sin fe, sin la fe en Jesucristo, en su persona, en la gracia, sin la fe, es imposible alcanzar la vida eterna, el cielo. Con lo cual, lo primero que debemos conservar siempre, por sobre todas las cosas, por sobre todos los bienes materiales, los bienes personales, los bienes terrenales, incluso por sobre la propia vida, la propia salud, lo primero a conservar siempre tendrá que ser la vida de la fe. Porque, como dice Cristo, ¿de qué sirve, de qué nos sirve poseer todas las cosas, todos los bienes, toda la salud, todos los amigos, etcétera, si perdemos la fe o si abandonamos la vida de la fe? Santa Águeda se dio cuenta que lo más importante era conservar la fe y cumplir la voluntad de Dios, lo cual es una manera muy concreta, muy puntual, de conservar la fe y acrecentar la vida de la fe, cumpliendo aquello que Dios nos pide. Es así como se demuestra la fe, con la propia vida y con la adecuación de nuestra vida a la voluntad de Dios. Esta joven que vivió en el siglo III, que aparentemente fue martirizada en tiempos del emperador Decio, allá por el año 251, y cuya historia aparece con más claridad a partir del siglo V. Esta joven, que es especialmente conocida y venerada en Sicilia, más puntualmente en la ciudad de Catania, dado que era de esta región, y que, según nos cuenta la historia, el relato sobre su vida, era una joven que de chica decidió consagrarse a Dios, tener por esposo a Jesucristo, de familia noble. La relatan como una bella mujer, muy linda, tanto que el cónsul Quinciano se enamoró de ella y decidió tomarla por esposa. A lo cual Águeda se negó por esta decisión de consagrarse a Dios, de desposarse con Cristo. Se cuenta que este cónsul hizo todo lo posible para seducirla, para conquistarla. Al ver que Águeda se resistía, se negaba al matrimonio con él, empezó a amenazarla, pasó del amor al odio. A veces hay un paso muy pequeño del amor al odio, como fue en este caso, porque en realidad su amor, el amor de este hombre, no era un amor puro, no era un amor cristiano, sino que era un amor desordenado, digamos, un amor obsesivo o posesivo. Con lo cual, cuando eso ocurre, es muy fácil pasar a la reacción contraria al odio, como ocurrió, porque efectivamente, luego de las amenazas, este hombre pidió para Águeda la muerte por su condición de cristiana. Recordemos que estamos en pleno siglo III, en época de persecución a los cristianos dentro del Imperio Romano. Persecuciones que serán más o menos virulentas según el emperador de turno. Decio fue, de hecho, uno de los emperadores más agresivos contra la religión cristiana. Persecuciones que culminarán en el 311 con el edicto de Milán, siendo Constantino el emperador. Con lo cual, esta joven, martirizada según la tradición, a través del fuego, se cuenta que murió quemada con carbones ardientes, previo a lo cual, también cuenta la tradición, sus verdugos le amputaron los senos para que su tortura fuese aún más dolorosa. Esta joven no se achicó, no se acobardó frente a las amenazas, sino que por el contrario pudo dar testimonio de Cristo, de su consagración, de su fe, hasta el final. Nos enseña esta muchacha, tan débil a los ojos del mundo, por su edad, quizás también por su condición de mujer en aquel entonces, pero por otro lado tan fuerte, tan poderosa, tan gigante, frente a estos hombres y frente a ese mundo anticristiano que durante mucho tiempo se dedicó a perseguir a todos aquellos que daban testimonio de Cristo. Águeda es una de las tantas mártires de los primeros siglos, muy importante, dado que posteriormente se la incluyó en el misal romano, en el canon romano, que aparece en el misal, en el libro del misal. Hay una serie de nombres, mártires, entre los cuales aparece Águeda. Con lo cual vemos ya desde antiguo la especial devoción que la Iglesia, a la hora de celebrar la liturgia, tenía en relación con esta mujer. Pidamos entonces en este día 5 de febrero al Señor, por intermedio de Santa Águeda, por intermedio de sus méritos, que también nosotros podamos cuidar el tesoro más grande que tenemos, que es la vida de la fe, que es la vida de la gracia, aunque por ello debamos quizás sufrir algún tipo de persecución o de incomprensión o de rechazo por parte de aquellos que no tienen fe. Pero haciéndolo estaremos siendo fieles a nuestro Señor y estaremos también haciéndole un bien espiritual muy grande, incluso a los propios enemigos, por quienes Cristo nos ha pedido, debemos orar, pedir la conversión, desear el bien para ellos y también perdonarlos, como ha hecho Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Santa Águeda, esta virgen y mártir, nos ayude también a valorar la importancia de la pureza, de la castidad en nuestra vida, que podamos ser fieles hasta el final para conquistar la vida eterna. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.